Bueno, como esto ha generado mucha expectativa, lo correcto me parece que es poner blanco sobre negro de qué es lo que se ha constituido, que es la Comisión Mixta de Análisis de la creación de un futuro banco de la provincia de Río Negro. Bien. Esta comisión la integran 5 legisladores, 5 miembros del Poder Ejecutivo que se van a integrar seguramente en el transcurso de la semana próxima y 2 miembros de la Asociación Bancaria. La idea de esto, siguiendo los lineamientos del proyecto del legislador Ricardo Ledo, es que la comisión, si es posible antes de fin de año, se expida aconsejando o no la creación del banco. Nosotros obviamente vamos a poner nuestro granito de arena para que el dictamen sea favorable, pero eso va a depender de montones de cosas, por empezar de lo que opine el Banco Central, porque esto, crear un banco no se hace de un día para el otro, hay que ver la normativa del Banco Central, que exige de acuerdo a los objetivos que tiene la ley, y en base a eso avanzar. Si el dictamen de la comisión es positivo, digamos, después hay que buscar la decisión política del gobierno, ver cuál es la estructura que se le quiere dar a esta herramienta, y nosotros por lo menos apuntamos a que sea una, como dice la ley también, que sea una herramienta que le sirva a la industria, al comercio, a la tecnología, a los pequeños y medianos emprendedores, que no sea lo que históricamente o lo que terminó siendo el Banco Provincial anterior, que era una herramienta que funcionaba para financiar a la provincia. Por suerte la provincia no necesita eso ahora. La ley expresamente prohíbe que haya una contratación o una, digamos, vinculación directa entre la provincia o el gobierno provincial y el banco. Puede hacerse mediante un convenio como con cualquier otro organismo o privado. Y la idea es que justamente el banco sirva con una estructura chica, al menos al comienzo, para no frustrar el comienzo, que le sirva a los productores, a los microemprendedores, a los que quieran venir a instalarse a lugares como nuestra comarca, donde siempre estamos diciendo que faltan fuentes de trabajo y que lo único que hay es la administración pública. Bueno, la idea es que se pueda convencer a empresas, industrias, fábricas que vengan, que pueden venir a instalarse en Viedma, que hay una herramienta como es el banco que les puede ayudar en el financiamiento, para la instalación, lo que sea. Esa es un poco la idea y esperemos que antes de fin de año tengamos un dictamen positivo.